antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La secuela de Hocus Pocus ya tiene director. La película que debutará directamente en Disney Plus encontró en Adam Shankman a quien comande esta nueva producción que todavía no tiene fecha de estreno. Jen D'Angelo está escribiendo el guión, no obstante, por ahora no está claro cuándo iniciará el rodaje. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.